Escuchas El Café Mañanero. Saludamos a la doctora Cristina Parada. Una vez más, tiene un mensaje muy interesante para compartir con nuestra comunidad. Doctora Cristina, muy buenos días. Muy buenos días, querido amigo Jorge, y a tu linda audiencia. Aunque este un día así gris, un poco lluvioso y con alerta, pero que sea un bendecido día para todos. ¿Cuál es el mensaje que tiene para nuestra comunidad en el apartado de la salud, como siempre? Vale, muy bien. Bueno, queremos informarles que tenemos una campaña el día 8, o sea, sábado 8 de marzo, desde las 9 de la mañana hasta las 12:30, en el Centro de Salud de Guillén de Castro, que queda en la calle Guillén de Castro 149, y es para detectar posibles enfermedades infecciosas graves, que generalmente no se las pide en una analítica corriente. Sería, entre otras, la hepatitis C, la hepatitis B, el VIH SIDA, el Chagas y la estrongiloides estercorali, entre otras, que también se harán otras. Sobre todo, esta campaña es para la población migrante, para refugiados en España, algunos que no pueden ir al médico, no porque no quieran, sino porque no tienen tiempo por el trabajo, porque no se les da permiso y demás. Por eso es que nosotros nuestras campañas las hacemos el sábado o domingo para que exista esa posibilidad. Entonces, matizando ya la información. Sí. ¿Quién es concretamente, cuál es la población objetivo de esta campaña, doctora Cristina? La población objetiva es la población migrante. Todos los migrantes de todo el mundo que se encuentran en España, en Valencia en concreto, también refugiados por diferentes motivos, que como te digo, no tienen la posibilidad de estar yendo al médico como lo hacemos nosotros ahora que tenemos ya la nacionalidad y los oriundos de aquí de la ciudad. Tienen más posibilidades. Entonces nosotros por eso hacemos esta campaña para dar posibilidades a esas personas, que es la que nos interesa, nuestra gente, nuestro colectivo inmigrante. ¿Dónde se puede encontrar información acerca de la campaña? Vale, bueno, en Facebook, en Achacoba, en la página web que es www.achacoba.org, y también a los teléfonos de la asociación, y sobre todo que me pueden llamar a mí, no hay ningún problema. Recordemos el teléfono suyo, doctora Cristina. 654-360-283. Muy bien, de todas formas, vamos a compartir el mensaje en las redes sociales y vamos a repagar. A estar compartiendo este mensaje, doctora Cristina, el anuncio, aquí en el Café Mañanero. Doctora Cristina, muy amable como siempre. Muchísimas gracias, Jorge. Siempre, ya sos parte de nuestro equipo, porque siempre estás colaborándonos y ayudándonos con esa sensibilidad que te caracteriza con nuestra gente. Gracias. Intenten divulgar y ya saben que los esperamos. Cuidemos nuestra salud, que es lo más importante. Gracias. La doctora Cristina Parada, aquí en el Café Mañanero, con una campaña, nuevamente, objetivo de la población inmigrante. Muy bien, avanzamos en el Café Mañanero, tenemos más para compartir, en breve estará con nosotros la abogada Luz Piedraíta. Te lo imagines. No te lo imagines. El Café Mañanero es inmigración. Preste mucha atención a este tema. Durante mucho tiempo, familias inmigrantes se valían de una posibilidad en la ley de extranjería para regularizar su situación. Es complejo el tema y casi que antimoral, porque algunos lo ven como que tener un hijo para regularizar la situación. tiene distintas miradas. En todo caso, últimamente las cosas han cambiado. Hay novedades en materia de inmigración, especialmente en la comunidad valenciana. Novedades en una nueva interpretación por parte de Registro Civil para aquellos hijos de inmigrantes que nacen precisamente en Valencia y otros territorios de España. Está con nosotros la abogada Luz Piedrahíta, especializada en extranjería. Una vez más nos acompaña aquí en el Café Mañanero para abordar esta situación que se torna preocupante. Luz, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿Y qué es lo que está pasando concretamente con las familias de inmigrantes, especialmente aquellas que no tienen los papeles para residir y trabajar, pero que deciden tener un hijo en este territorio y que están encontrando inconvenientes en Registro Civil a la hora de obtener la nacionalidad española? Gracias por acompañarnos. Buenos días, Jorge. Hola, Jorge. Buenos días a ti y a todos los oyentes. Estamos hablando de lo que actualmente el Código Civil establece: nacionalidad por simple presunción para una determinada nacionalidad. Esto implica que la nacionalidad de origen no otorga, en este caso, a los bebés nacidos en territorio español de estos extranjeros, la nacionalidad de los padres, sino que sería la nacionalidad del lugar de nacimiento, es decir, España. En este caso que nos planteamos, que por ejemplo la mayoría de casos que todos estamos escuchando es los colombianos, personas... Es la nacionalidad más afectada. Más afectada, sobre todo porque todos sabemos que es un mayor número que hay, sobre todo en la comunidad valenciana. En este caso, ¿qué está pasando? Pues el niño nace a partir de si lo registramos su nacimiento, ya sea en el hospital, en el registro civil. Posteriormente se va al consulado, que no tiene documentación, donde padre y madre son colombianos, y que el niño no es colombiano, sino que no tiene una nacionalidad. Nos íbamos con esos documentos legalizados, apostillados perfectamente, a registro civil oportuno. Presentábamos registro civil de padres, el certificado de que el niño ha nacido aquí, pasaporte, sin empadronamiento y ya está. A partir del 1 de octubre la sorpresa llega, donde nos dicen que lastimosamente esto está cambiando, que es normativa que se tiene ya, y que para que el niño pueda ser, el niño o niña que nace sea español, requiere que el padre o la madre tenga una residencia aquí. Estoy viendo casos que lastimosamente niños que han nacido, por ejemplo, en agosto o septiembre, no tenían cita sino hasta octubre o noviembre, se le está denegando esta nacionalidad. También, no solamente en Valencia capital, ya se está extendiendo a más pueblos y a otras partes de España. ¿Qué problema nos encontramos? Que Colombia dice que, si leemos, es verdad que se tiene que podía dar la nacionalidad colombiana. España dice que es verdad que, en este caso no solo Colombia, sino el listado de nacionalidades que lo permitía, los padres iban, digamos que de mala fe, a los consulados, a denegar o a no inscribirlos como su nacionalidad de origen. De tal manera que luego se desplazaban en los registros civiles sabiendo que de esta manera iban a obtener nacionalidad española a sus hijos y posteriormente ellos una residencia, en este caso por arraigo familiar. Entonces, que de mala fe se va, no se inscribe a los niños, por ejemplo, como colombianos, porque Colombia nunca les deniega esa posibilidad, sino que los padres lo hacen actuando premeditadamente para obtener un beneficio. ¿Qué hay de malo en esto, Luz? Vale, vamos a ver, es verdad que Colombia y España, cuando España intentaba hacer esto sobre con determinados países, y sobre todo seguimos hablando, no solo es para colombianos, sino para otros países, sino que Colombia es lo que más escuchamos, se suponía que España quería que estos hijos de migrantes nacidos en España vivieran, estuvieran aquí, repoblaran España. Ahora bien, ¿qué problema nos estamos encontrando? Que estos padres tienen residencia, nacionalidad a los 4 o 5 años, regresan a Colombia, o su país de origen, o se van a otro país de Europa o a Estados Unidos. Volvemos a lo mismo, esta libertad que tenemos de movimiento y el hecho de que lastimosamente se han visto casos que los padres obtienen, traen al mundo a un niño simplemente por tener papeles. No porque realmente se quiera. Entonces tenemos que sopesar y poner una balanza, todo lo bueno, todo lo malo, o hay muchísimos casos afectados, porque también hay muchas familias que, por ejemplo, están aquí muchos años y deciden tener un hijo y ese hijo no va a ser español. Pero también está la otra cara de la moneda, chicas que llegan con 7-8 meses de embarazo y dan a luz aquí simplemente porque saben que aquí pueden tener papeles. Es verdad que uno puede evidenciar en el transporte público, en las calles, muchas mujeres latinoamericanas, en este caso, bueno, colombianas principalmente, en estado de embarazo, sí, o con niños recién nacidos. Entonces estaría presentando esta situación. Esta no es una novedad, que incluso muchas familias escojan el camino de tener un hijo y haciendo uso de lo que hay en la ley de extranjería, que eso no es que se lo invente el inmigrante, eso está ahí en la ley, pues logran regularizar su situación o por esa vía obtienen los papeles. Lo cual, desde luego, sí, uno entiende que cada familia debe armar un proyecto de vida y escoger el tiempo en el que tener esa familia. Pues es un poco controvertido. Pero lo otro es que cada familia también tiene derecho a buscar lo mejor para sus hijos, claro, en este caso, ¿no? Y escogen España. Así para es. Tener una familia. Ven que este es un país que además le viene bien porque tiene un déficit de natalidad muy importante y una tasa de envejecimiento que alcanza a preocupar a las autoridades. Y por eso las autoridades, los gobiernos se venían haciendo como una especie de vista gorda. Es decir, esto no es nuevo o eran flexibles en este sentido. Pero usted me está diciendo, Luz, que no está repercutiendo como una solución porque luego los colombianos bien regresan a Colombia o se van a otros países. ¿Y cuál es el beneficio entonces si luego se van? Vale. ¿Cuál es el beneficio para estas familias y para estos niños? Claro. ¿El beneficio cuál es? Que el niño les ha abierto las puertas a ser ciudadanos españoles de manera más pronta, sin tener que esperar 4 o 5 años, sino que en el término de 3 años lo pueden hacer. O, por ejemplo, y se les abren las puertas a ser una vez españoles y se inmigrar más fácilmente al resto de Europa o irse a emigrar, por ejemplo, a Estados Unidos ya como españoles. Al final es el gran beneficio que tienen los padres y también aquí el beneficio es que tengo un bebé, no va a ser una carga para el Estado español porque yo ya puedo trabajar, puedo residir aquí legalmente y, por tanto, voy a poder cotizar a la Seguridad Social. Pero, claro, se ha visto que esto no es así y también volvemos a reiterarlo, que en muchos casos se dan simplemente tener un niño por papeles y esto no puede permitirse. Claro. Luego también es cierto que si la persona decide irse a Alemania, a Reino Unido, como lo hacen también muchos españoles, es porque también España no le da todas las garantías en que realmente busca. Hasta ahí las cosas bien. No hemos hecho otra cosa que repasar el panorama, Luz. Pero, como decíamos al principio, la novedad es que en algunas comunidades se está cambiando de criterio. Quisiera saber si este criterio se está extendiendo por el territorio español y a día de hoy, ¿cómo están las cosas? ¿Dónde están teniendo los inmigrantes inconvenientes a la hora de inscribir a sus hijos como españoles o tener la nacionalidad como españoles? Estamos hablando, desde luego, aquellos inmigrantes que están en situación irregular. Claro, Jorge, hay que tener en cuenta que Valencia como tal no fue pionera en esto. Ya teníamos casos en Murcia, en Zaragoza, por ejemplo, en algunas partes del norte de España, pero poco a poco se ha ido extendiendo y ya les vengo a decir que ya se irá extendiendo más al resto de España a mediados de este año y posiblemente sea la norma general. Entonces, es verdad. ¿Pero esto es política del gobierno, Luz? ¿O es decisión del Poder Judicial? No, es política del gobierno, registros civiles, Madrid, estoy esperando todavía que respuesta de Madrid Central para que me determinen realmente qué va a pasar, si hay alguna solución. Hay muchísimos expedientes en recurso ya, pero claro, sería un recurso, pero tendríamos que llegar hasta un tribunal porque ya hacemos un recurso ante el registro civil y nos contestan lo mismo, ya tenemos que subir a instancias superiores. Al final esto va a ser la norma generalizada, a la espera de que nos comprueben realmente qué está pasando y ¿cómo vamos a poder solucionarlo? Porque, claro, muchísimos países se van a ver perjudicados. Luz, ¿desde cuándo se vienen denegando la nacionalidad en registro civil a estos niños, hijos de inmigrantes, en la comunidad valenciana, que tengo entendido fue donde surgió todo, ¿no? Vale, aquí en es verdad que tenemos algunos casos ya anteriores de otras comunidades que eran algunas cosas puntuales y no pasaba nada, íbamos al juzgado, perfecto, pero se ha ido extendiendo todo y aquí en Valencia capital como tal y en algunos pueblos de provincia donde más está sonando. A partir del 1 de octubre llegó esta directiva, ¿no? En principio no pensábamos que fuera real, pero efectivamente constatamos con consulado colombiano aquí en Valencia y nos dijeron que sí, pero que era una directiva unilateral, eran las instrucciones que eran de parte del gobierno español que las había tomado, pero Colombia también tenía conocimiento de ello. Explíquenos un poco más este punto. Una directiva del gobierno español, ¿quién toma estas decisiones? Vale, todo eso es, en Madrid Central, eso es el ministerio. Es el Ministerio del Interior. Claro, eso ya es a partir de ellos donde determinan y ven que algo está pasando, que realmente se está utilizando esta figura de una manera incorrecta y que leyendo, haciendo una interpretación más extensiva del Código Civil de cada país y en concreto en este caso que más suena es Colombia, podemos determinar que Colombia nunca le niega a estos niños nacidos colombianos en el extranjero la nacionalidad colombiana, sino que los padres buscan una manera, una artimaña para poder hacerlo. Luz, hace pocos días, menos de un mes, estuve en el consulado de Colombia en Madrid, haciéndole una entrevista al cónsul, Rodrigo Pinzón, pero antes tuve la oportunidad de hablar con varios usuarios, muchos usuarios, familias, que estaban esperando, precisamente haciendo ese trámite. Les pregunté si tenían algún inconveniente con registro civil a la hora de inscribir a sus niños, a sus bebés, a la hora de obtener la nacionalidad española, y me dijeron que no. Es decir, en Madrid no se presenta esa situación. ¿Por qué en Madrid no y en Valencia sí y en otros territorios? Vale, tener en cuenta que hay unas competencias delegadas en cada comunidad. Y esas competencias, pues cada registro civil puede determinar sus criterios. Y esta es la causa de que en algunos registros se pueda, en otros. Hoy estamos cruzando los dedos a ver qué va a pasar en Cataluña con el traslado de competencias. Así es. Estamos a la espera de conocer los detalles de este acuerdo entre el gobierno central y el gobierno regional, o más bien un partido político. Junts es un partido que ha mostrado casi siempre hostilidad hacia la inmigración. Hace parte de esa lista de partidos políticos que hay en Europa que son críticos con la inmigración. No sabemos qué va a pasar y estamos viendo que incluso antes de llegar a este punto ya hay también territorios de España nuevos conceptos que complican la vida de las personas inmigrantes. Hace unos días, Luz, dábamos cuenta también que en registro civil se estaba presentando un inconveniente, ¿no? Continúa, porque sigo recibiendo aquí las quejas, pero aquí ya era un problema concretamente de el consulado de Colombia en Valencia. Aclaraba usted que no era que habían cambiado de criterio en registro civil, sino que simplemente para la conformación de parejas de hecho, que también es una vía para regularizar personas inmigrantes, había que legalizar el documento y no apostillarlo. El inconveniente se estaba presentando que el consulado de Colombia lo apostillaba y realmente aquí el gobierno español lo que se necesitaba era legalizarlo. Por favor, repasemos esta noticia porque es muy importante, porque mucha gente está confundida, vale, y no sabe qué hacer, y el consulado de Colombia no les aclara este tema. Vale, hay que tener en cuenta que si cogemos ya la normativa que no lo dice, queda claro, los documentos emitidos en un consulado, eso quiere decir, Yo voy y me meto un certificado penal, por ejemplo, pero ese certificado penal directamente viene de Colombia, lo emiten a sede colombiana, se apostilla. Ahora bien, este documento que viene firmado por el cónsul o el cónsul que está ahí reemplazándole, tiene que ser legalizado, no apostillado. ¿Y dónde porque se legaliza? Documentos emitidos directamente por consulados, con su firma y todo lo que nos den, deben de ser legalizados en la normativa. Tenemos que ir a Madrid, tenemos que ir al Ministerio de Asuntos Exteriores, o también podemos, si no podemos desplazarnos, o no tiene un representante legal, un abogado que vaya por ustedes, se puede enviar con un sobre prepagado, un sobre de retorno, se paga lo que cobren en correo, si no lo regresarán con un sello y una firma. Ya está. Eso es lo que se tiene que hacer, por ejemplo, con los certificados de soltería, con los, por ejemplo, en Perú, con los antecedentes penales, que sí los emite, los antecedentes penales, por ejemplo, en Perú, los emiten directamente en consulado, con su firma consular, o también, por ejemplo, pasa con Bolivia. Entonces, hay que distinguir el documento, si viene emitido directamente por el país de origen o se emite aquí en consulado, entendiendo emisión, firma consular, dice que es de aquí, de Valencia o de Madrid. Entonces, esos documentos son los que tenemos que legalizar y no apostillar. ¿Cuál es la diferencia de la apostilla y la legalización? Si se entiende que la apostilla, evidentemente, también es la validez de un documento. ¿Y para qué casos se utiliza la apostilla y para qué casos se utiliza la legalización, ya ha dado información sobre el tema? Claro, ambos son válidos, sino como estamos hablando. La legalización se realiza en el mismo país de destino, por ejemplo, en España, lo emite y determina que ese documento emitido en su territorio es legal y tiene validez aquí en España, igual que la apostilla se emite en el país de origen y determina que tiene validez en el extranjero. Muy bien. Luz, en todo caso, recapitulamos, ¿no? A día de hoy, entonces, ¿qué deben hacer las familias que están teniendo niños? Vamos a ponernos en el lugar de una embarazada que muy pronto va a dar a luz en Valencia. ¿Qué debe hacer para obtener la nacionalidad española? Por presunción, ¿no? Vale, por término general, vamos a decir que el niño no tiene, lo que nace no tiene ninguna nacionalidad. Se registra su nacimiento, más no se va a tener su nacionalidad en ese momento. Posteriormente sacamos cita, ya sabemos que es bastante fácil aquí en Valencia sacar cita en el consulado de Colombia, en determinados consulados, ya sabemos lo complicado que es, solamente los lunes a las 8 de la mañana. O llevamos, en este caso, para esta simple presunción, llevamos en un sobre los documentos. Nos dan cita, emiten el certificado de que el bebé no ha sido registrado, en este caso como colombiano, que los padres son colombianos, y todos estos documentos se legalizan y posteriormente se presentan en el registro civil donde estemos empadronados. Una vez allí, por término general y como iba todo correctamente, nos daban directamente después de un tiempo. Aquí en Valencia capital estaban tardando 3 días, pero en otros pueblos, por ejemplo, pueden tardar 6-8 meses en que nos den este resultado. Y allí, si todo sale favorable, el niño será ya español. Pero si no sale favorable, entonces empezaremos a hacer todo este proceso de recursos, instancias para lograr, si es posible, y alegar que el niño está desamparado, que no tiene nacionalidad y que por tanto le corresponde la nacionalidad española. Estamos hablando de que se tiene que iniciar un proceso de regularización del bebé. Correcto. Primero el bebé tiene que ser español. Y esto no se adquiere automáticamente. Como tiene que tener un proceso, pasar por registro civil, es ahí donde viene todo esta odisea. Y el problema que nos estamos encontrando, porque muchos padres piensan, bien, voy al registro civil de Valencia, porque era muy famoso, porque en 2-3 días lo teníamos, perfecto. Después, en prácticamente 3 meses, éramos ya legales, ya teníamos una residencia de arraigo familiar, pero ahora esto no está pasando, y se alarga meses o años. ¿Meses o años? Luz, ha cambiado totalmente el panorama. Entonces, aquí las familias, si es que están eligiendo un territorio donde tener una donde tener hijos, que se lo piense en el caso de Valencia, se han complicado las cosas por ese cambio de criterio en registro civil, porque luego solicitar una cita en el consulado de Colombia es muy complicado, es muy difícil. Este consulado funciona muy mal, no es el caso de Madrid, donde las personas pueden ir sin de una semana para otra, la verdad. Sí, estuvimos comprobando, estuvimos hablando, de hecho, con las familias allí en la sala de espera y todo muy tranquilo. Se hace la fila dentro del consulado. Una maravilla. No es en el caso de Valencia, que acá los ponen a plena sol y agua. Las madres allí con los bebés en los brazos, nadie se compadece de ellas. O las embarazadas. Sin muchos inconvenientes, y ya lo notábamos incluso hasta para la conformación de parejas de hecho. No se da la información adecuada. Luz. No sé si para este caso usted, bueno, pues sí puede darnos la información también para la asesoría, ¿no? Vale, nada, con este caso, Jorge, tener paciencia. Si queremos llegar a un tribunal, se puede llegar, pero no, como todo, no se tiene la certeza de que cambie criterios y que se extienda para todos y que sigan esa teoría en toda España, que es lo que estoy viendo yo, que se va a extender y seguirá extendiéndose a todo el territorio. Pero bueno, si están dispuestos a luchar, ya saben que no va a ser un camino fácil. Y nada, porque mis redes sociales, PV Abogadas, mi número de móvil, 658-969614. Estamos en San Ignacio de Loyola, 21 Entresuelo, Valencia Capital, y atendemos con cita previa. Y estas semanas han sido una locura con esto de la gana, pero bueno, poco a poco intentaremos volver a la normalidad. ¿Cómo va el tema, Luz? No puedo dejar de preguntarle. Yo no quería volver a tocar el tema, pero... Las redes sociales hacen mucho daño porque dicen, ya ha salido un expediente, no ha salido, dejó de salir. Es verdad que los primeros 2-3 días sí se resolvieron expedientes que se presentaron 14-15 simplemente. También expedientes que estaban ya en trámite y que se reconvirtieron, es decir, eran arraigos sociales y pasaron a DANA, arraigos de formación. Eso sí que hemos recibido muchas renovaciones. Resoluciones, pero realmente, Jorge, de todos los expedientes que hemos presentado desde este despacho, hemos recibido muy poca respuesta todavía. Así que yo les digo que tengamos paciencia, que hay un tiempo hasta el 14 de mayo para presentar los expedientes y que San Celia está saturada. Bueno, pero es que apenas estamos hablando de una o dos semanas, ¿no?, que llevamos de este tema. Claro, pero hay que tener en cuenta, Jorge, que ya en la primera semana se habían superado más de 20.000 solicitudes. Estamos presentando solicitudes que cumplen requisitos correctos, pero ya tengo conocimiento que en otros sitios están presentando solicitudes que no cumplen requisitos. Contratos de alquiler que no tienen validez, copia de facturas, fotos y demás, eso no es válido, pero aún siguen insistiendo. Muy bien, Luz. Permítame, una vez más, la forma de contactar con usted directamente. Sé que tiene un WhatsApp donde le pueden enviar mensajes. En mi WhatsApp, 658-969614. Me escriben y estamos intentando lo más pronto posible contestarles. Estamos bastante saturados y les pido disculpas, pero lo intentaremos lo más pronto posible. Simplemente quería, Luz, para finalizar, que corroborara esto, refiriéndome a los distintos temas que hemos abordado hoy respecto a la nacionalidad de los hijos de inmigrantes que nacen en territorio valenciano y otras partes de España. No ha desaparecido ese derecho del niño, solo que ahora cuesta más. Evidentemente hay que recurrir a un abogado que conozca el panorama, ahí están sus servicios. Y por otra parte, con relación a lo de la DANA, pues también es cuestión de contar con una buena asesoría para presentar toda la documentación en regla, y también un poco de paciencia, ¿no? Era de esperarse esa avalancha de solicitudes que tenemos entendido que bastante. La administración tiene bastante trabajo por resolver. Correcto, Jorge. Entonces, nada, gracias de nuevo, Jorge, a todos y a ti en especial, y vamos a ver cómo se va desarrollando todos estos temas. La abogada Luz Piedrahíta, egresada de la Universidad de Valencia, que pertenece al Colegio de Abogados de esta ciudad, también es administradora de empresas, tiene muchos años de experiencia en materia de extranjería, trabajando con población inmigrante, y también aquí en el Café Mañanero. Luz, feliz día. Gracias a ti, José, y a todos. Buen día. Recording stop. Bueno, momento para una breve pausa en el Café Mañanero, pero antes escuchamos a Carlo Anguro, que ya nos tiene por aquí el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Es Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero en este martes 4 de marzo. Recordamos que el día de hoy se conmemora el Día Mundial de la Ingeniería para el Desarrollo Sostenible, y de igual forma, entre las efemérides y conmemoraciones que tenemos el día de hoy, recordamos que el 4 de marzo es el Día Mundial de Concientización sobre la Obesidad como una Enfermedad, y entre otras de las celebraciones, hoy se conmemora el Día del Hermano. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Entre los aniversarios del día, recordamos que la reconocida Catherine O'Hara, actriz y cantante canadiense, conocida como gran actriz de voz y por ser grandes personajes en el cine de la década de los 90, como la madre en Solo en Casa, al igual que una de las protagonistas de la saga de Beetlejuice, está de cumpleaños el día de hoy, celebrando 71 años de edad, siendo esto parte de lo más relevante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Escuchas El Café Mañanero. En El Café Mañanero escuchamos las tendencias en las redes sociales. Carlo Angulo. Parte de lo más comentado entre las últimas tendencias del día tenemos el nombre del Papa Francisco, quien publicó un mensaje hace ya un par de días dando las gracias por las oraciones, pero el más reciente comunicado que se ha dado por parte de distintos medios de prensa es que el Papa ha sufrido dos nuevos episodios de insuficiencia respiratoria durante la noche, haciendo que sea cada vez más preocupante el estado de salud. De acuerdo con la estancia del Vaticano, se estipula que durante esta mañana ha mantenido una situación bastante estable, pero que sigue en un estado bastante delicado de salud. Entre los nombres más importantes, por supuesto, seguimos comentando el de Abascal, quien forma parte de las tendencias en redes sociales como parte de los temas de conversación por las fotografías que ha publicado en redes sociales junto a Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, mientras que entre otros los nombres del día, por supuesto, que tenemos el de El Corte Inglés, quien publicó en redes sociales un comunicado el día de ayer acerca de justamente una situación irregular en la que robaron los datos personales y el número de las tarjetas de los usuarios del reconocido centro comercial español. Entre las tendencias del día tenemos, por supuesto, el hashtag de la Isla de las Tentaciones, que está llegando a su final de temporada, mientras que el hashtag Feliz Martes, al igual que nombres como el de Spotify y de, por supuesto, el hashtag de la Champions League, cierran a esta hora parte de los principales temas de conversación que forman parte de las tendencias a esta hora en las principales redes sociales. Gracias, Carlo. Es el Café Mañanero, es la actualidad. Los grandes temas hoy, tema de conversación, hoy sin duda alguna. Momento para una breve pausa. Ya regresamos con el personaje del día. También el tema de conversación, la última hora sobre el tiempo en Valencia. Nos queda mucho todavía en el Café Mañanero. Atención, amantes de la carne, Brasa y Leña presenta las nuevas ribs con cerveza negra y trufa, una creación del chef con estrella Michelin, Aurelio Morales. Disfruta de un sabor de lujo por el mismo precio de siempre, pero date prisa, es por tiempo limitado. Visita ya tu restaurante Brasa y Leña más cercano y siente el sabor de la alta cocina. Fin del espacio publicitario. Siguen los éxitos en Latinos FM. Hay polémica en Chile por la cancelación de los conciertos de Shakira. Escuchemos lo que dice la televisión chilena sobre este particular. Yo estoy especulando, digo, es por el desnivel y se da color y se manda a cambiar. ¿Por qué no? Digas, o sea, si a mí me dan una razón por la cual no puedo hacerlo hoy día, ya, pero ¿sabes qué? Lo voy a hacer pasado mañana. Es que, ¿sabes qué? Yo creo que eso faltó. Eso, pues. Faltó. Explicaciones. Se buscó encontrar una solución y no es posible obtenerla de aquí a dos semanas, qué sé yo, cuando ya va a estar quizá en qué país. ¿Qué pierde con todo esto? Las personas. La gente. Esa es la cuestión que digo yo. Porque ¿sabes? Lo que pasa es que el respeto al público es fundamental. O sea, es básico. Bueno, así están las cosas por los lados de Chile, muy disgustados porque se han cancelado las dos presentaciones, y esto es muy importante, las dos presentaciones de Shakira. La cantante colombiana, de todas formas, para consolar a sus seguidores, salió del hotel. Recordemos que ya ella se encontraba en Chile, dispuesta a ofrecer sus conciertos, pero un problema técnico, un desnivel en el suelo del Estadio Nacional de Chile llevó a la suspensión del evento, la cancelación del evento. Y esto fue lo que hizo en horas de este lunes. Este lunes, Shakira cantando la canción Antología a sus seguidores, los seguidores que se acercaron hasta el hotel con una guitarra y la televisión chilena que hacía el seguimiento. Así están las cosas al otro lado del Atlántico en lo que tiene que ver con el mundo del espectáculo, pero en el apartado político, sin duda alguna, la noticia más importante es en la orden de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, de pausar o paralizar la ayuda militar en curso a Ucrania. Ucrania necesita de esta ayuda para seguir defendiéndose de la agresión de Rusia. Recordemos que hace 3 años Rusia invadió una parte del territorio ucraniano y desde entonces no ha hecho otra cosa que intentar defenderse ante un enemigo tan poderoso, una potencia como es Rusia. En todo caso, Rusia pretendía liquidar a Ucrania en cuestión de 3 días y ya lleva 3 años y no ha podido. Eso sí, ha muerto muchísima gente de ambos lados. Estados Unidos, con la llegada de Donald Trump, cambió de posición respecto a la guerra. La promesa de Donald Trump era acabar con la guerra en un solo día. Sin embargo, ya lleva 3 semanas y no ha podido. Tuvo una reunión con Volodymyr Zelensky, luego de iniciar unas negociaciones directamente con Vladimir Putin. Y la verdad es que Zelensky no cedió, sobre todo porque las pretensiones eran muy altas. Pasaba por ceder el territorio, por también firmar algunos acuerdos en materia para la obtención de materias primas. En fin, hipotecaba de alguna forma a Ucrania su futuro, pero también necesita de, por ejemplo, los misiles patrios para continuar defendiéndose. Requiere de esa ayuda, le viene muy mal a Ucrania en este momento, pero está bien la intención de Donald Trump de querer la paz para Ucrania. Lo que no se entiende son las formas de hacerlo, sometiendo en este caso al pequeño, al agredido, y no se puede medir con la misma vara al agresor que al agredido, y más a una potencia que un país normal, que incluso hasta renunció a sus armas nucleares hace ya muchos años, como es el caso de Ucrania. Está en una encrucijada enorme, Volodymyr Zelensky, que sin embargo sí que está recibiendo el apoyo de la Unión Europea. Ahí están discutiendo los presupuestos militares para los próximos años, donde deben incluir también un apoyo más decidido, más fuerte a Ucrania, porque no la pueden dejar sola, ya que pueda de que Ucrania apenas sea el principio de las ambiciones imperiales de Vladimir Putin, que ahora parece contar de forma increíble con Donald Trump, y no se sabe por qué. Bueno, esto es lo que tenemos para destacar. El resto se lo vamos a contar inmediatamente en la información deportiva. Sí, la otra noticia que estamos pendientes, evidentemente, de la transferencia de competencias del gobierno central a la Generalidad de Cataluña, lo que respecta a inmigración. Los detalles los estaremos compartiendo en las próximas ediciones de El Café Mañanero, pero este es el tema de conversación. Gracias por seguirnos. Desde septiembre del 2007, Latinos FM, la radio que nunca te abandona. En El Café Mañanero, el personaje del día. El personaje del día se trata de la cantante estadounidense Dolly Parton, quien anunció que su esposo por más de 60 años, Carl Dean, ha fallecido. Fue la propia cantante quien informó sobre el fallecimiento de su pareja, quien siempre evitó aparecer en el ojo público con ella. Es así como después de 82 años, La cantante de country ha publicado en sus redes sociales que quien fuese su pareja durante más de 6 décadas había fallecido y que agradece justamente la privacidad con la que pudo vivir su vida gracias a que él nunca estuvo en el ojo público. De hecho, no es la primera vez que se comenta esta particular pareja de una de las cantantes más conocidas dentro de la música estadounidense, ya que en 2010, con motivo de su aniversario de bodas número 50, ya se le había dedicado una publicación en su página web en donde hablaba justamente de cómo estar con alguien que no quería formar parte del mundo del entretenimiento y que la escuchaba y la ayudaba a llevar cuáles son todos los clamores de la fama, era una de sus partes favoritas de su vida y es por ello que estaba sumamente agradecida con quien fue su esposo durante toda su vida y la pareja que le ha dado justamente mayor felicidad y apoyo durante todo este tiempo y quien ha fallecido justamente para brindarle ahora un nuevo capítulo en uno de los momentos más difíciles que está atravesando. Gracias, Carlos, con el personaje del día. Ya viene la información deportiva. Tenemos mucho para compartir. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Bienvenidos a los deportes en el Café Mañanero, esto es Latino Deportes. A nombre de Ícualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entre a ícualo.com, descargue la aplicación, puede abrir una cuenta bancaria con el pasaporte. Ícualo. Vamos a la actualidad, que empieza con la Champions. Se juegan los octavos de final y tenemos derbi madrileño. Sí, dos equipos españoles se enfrentan en esta instancia de la Champions, que recordemos está estrenando nuevo formato. Adolfo Jiménez del Río nos trae todos los detalles de la programación. Repito, duelo español. Y esta tarde noche arranca el plato fuerte de los octavos de final de la Champions, una de las mejores competiciones de clubes a nivel mundial. Y es que tenemos quizá el partidazo de la jornada de octavos de final, ya que el derbi madrileño lo dará todo a nivel de emociones. El Real Madrid enfrentándose al Atlético de Madrid, 9:00 p.m. Pero antes tenemos a las 6:45 el arranque de estos octavos con el Club Brujas frente al Aston Villa de Unai Emery. A las 9:00 p.m. el PSV recibe al Arsenal. Inglaterra ahí luchando con sus equipos. El Dortmund recibe al LOSC, 9:00 p.m. Y ya para mañana, el Feyenoord recibiendo al Inter de Milán. El Bayern al Bayer Leverkusen, otro derbi alemán. El Benfica recibiendo al Fútbol Club Barcelona, un Fútbol Club Barcelona que está demostrando una potencia en su delantera única, no solamente en Liga, sino también en Champions. Y el PSG recibiendo al todopoderoso Liverpool, mañana 9:00 p.m. Vamos ahora entonces con las reacciones. ¿Cómo están los técnicos? Escuchemos en primera instancia al Cholo Simeone. Sabe que la historia favorece al Real Madrid. ¿Cambia tanto el Real Madrid de la Liga a la Champions? ¿Tienes esa sensación? ¿Crees que mañana va a ser diferente? Esto decía en rueda de prensa, que recordemos, se hace un día antes del compromiso. La situación es a la historia y la historia existe. La historia en la Champions del Real Madrid es extraordinaria y mañana tenemos una gran oportunidad. Para cambiar la historia, precisamente. Bueno, vamos ahora a la otra esquina, la esquina de el Real Madrid. Carlo Ancelotti, que respeta mucho al Cholo Simeone. Mi primer recuerdo de él cuando era futbolista, que me marcó un gol en un partido importante, Juventus-Lazio. Estábamos peleando para la Liga con Juventus, él marcó el gol en Turín, la Lazio ganó y al final ganaron la Liga, creo que era el año 2000. Y después, como entrenador, lo respeto mucho porque es un gran entrenador, creo, aparte lo que ha hecho en el Atlético de Madrid, que lo ha hecho muy bien, que ha traído a este club al máximo nivel en Europa desde mucho tiempo. Lo que veo de él, que me gusta, es la lectura de los partidos, cómo mete el equipo en el campo, la estrategia. La estrategia. Carlo Ancelotti elogiaba el papel del Cholo Simeone. Recuerden, 9:00 p.m. en los octavos de final de la Champions. Dice Adolfo Jiménez del Río que posiblemente estas serían las formaciones. Y el derbi madrileño vuelve a traspasar las fronteras de la liga para instalarse en el escenario más prestigioso del fútbol europeo, la Champions, una de las mejores competiciones de clubes a nivel mundial. Y es que en los octavos de final, el Santiago Bernabéu será testigo de otro capítulo de esta histórica rivalidad con un Real Madrid que busca reponerse tras un durísimo tropiezo liguero y un Atlético de Madrid que llega en un gran momento de forma. Y es que lo hemos visto en los últimos encuentros, no solamente de la Liga, sino también de la Champions. Y es que el equipo de Carlo Ancelotti no llega con la mejor sensación a este choque después de caer ante el Real Betis en la Liga. Sin embargo, si hay un equipo que sabe sobreponerse en estas grandes competiciones, su competición fetiche, ese es el Real Madrid, que lo ha demostrado año tan año. Y con Jude Bellingham como líder en el mediocampo, en la ida no estará por sanción, y la solidez de un equipo que ya ha demostrado su carácter en esta competición, los blancos buscarán demostrar por qué siguen siendo los reyes de Europa con Kylian Mbappé, Vinicius y Rodrigo Goes. El portero indudablemente será Thibaut Courtois, en la defensa estará Lucas Vázquez, Rüdiger, Asensio y Mendy, en centro campo con Modric, Tchouaméni, Ibrahim, y delanteros indudablemente Rodrigo, Vinicius Junior y Mbappé. Y por la parte del Atlético de Madrid estará como portero Oblak, en la defensa Llorente, Jiménez, Lenglet y Galán, centrocampistas Barrios, De Paul, Samulino, Giuliano, y delanteros, tremenda delantera que tiene el Atlético de Madrid con Griezmann y Julián Álvarez. La sensación del fútbol en este momento la está protagonizando precisamente este jugador argentino. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Bueno, también tenemos información de ciclismo. Ciclismo. Estábamos hablando al principio de nuestro programa del calendario para Egan Bernal, igualmente Nairo Quintana, Daniel Felipe Martínez, las fichas más importantes del ciclismo colombiano acá en Europa. Y tenemos primero que decir sobre Egan Bernal que no se sabe en cuáles va a estar, porque recordemos que está en proceso de recuperación luego de la caída, la lesión que sufrió en la clásica de Jaén. Ahora bien, Nairo Quintana y Daniel Felipe Martínez tendrán como objetivo principal esta temporada el Giro de Italia, que recordemos es la primera de las tres grandes de Europa. Y así diariamente le vamos a estar compartiendo información de la representación latinoamericana en el ciclismo internacional. Antes, también tendremos la Vuelta de Cataluña, Vuelta a Cataluña, y por supuesto que le vamos a compartir toda la información. Allí se prevé que estará Nairo Quintana. Pues bien, vamos con información del Clásico Mundial de Béisbol que se está jugando. Se buscan cupos. Recordemos que España también aspira a estar en la gran cita. Bueno, esto es el Campeonato Mundial de Béisbol, que ya se ha iniciado. Lo que pasa es que se juegan unos grupos zonales. Vamos entonces con la información del Clásico Mundial de Béisbol, donde está presente Brasil y Colombia. Se acercan las eliminatorias suramericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Bueno, esto es lo que tiene que ver con las eliminatorias suramericanas. A ver, Adolfo Jiménez del Río, compartimos la información. Ya la verdad es que se nos viene el tiempo encima. Bueno, ha ganado Colombia, por cierto, a China. Ya había ganado a Brasil y anda muy bien. Había enviado por aquí una nota a Adolfo Jiménez del Río. Estamos sobre el tiempo. Mañana ya estaremos compartiendo un poco más esta información. Y de verdad, gracias por acompañarnos día a día, el Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Sobre las eliminatorias estaremos hablando mañana. A ver si nos tiene por aquí Adolfo de última hora lo que pasó en el Clásico Mundial de Béisbol. En el día de ayer arrancó el World Baseball Classics, que se está jugando en los Estados Unidos y en donde Colombia venció a China. Posteriormente Brasil venció en un durísimo encuentro a Alemania 9-7. Y para hoy tenemos a China que se enfrenta a Brasil y Alemania a Colombia. Muy bien. Llegamos a la parte final, Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo, Nicky Cuervo y este servidor Jorge Rivera. Muy agradecidos de la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz.